Pero mami, ¿pero y qué? Ese culo tuyo está creciendo todos los días. Tus besos saben a kiwi con fresa. Bajé su juguito, me tomé. Voy a hacer lo que pida mi alteza. Ella me tiene a sus pies. Qué rica se ve encima de la mesa. Bajé su juguito, me tomé. Siempre pa' mí tiene una sorpresa. Me pones ansioso como la loto, viendo el próximo número que sale. Si ella fuera un control remoto, me pasaría cambiando de canales. Baby, tengo una adicción, como escapo de ella. Había una canción que era pa' mi doncella. Ella, ella, tan bella. Es una con fresa. Bajé su juguito, me tomé. Voy a hacer lo que pida mi alteza. Ella me tiene a sus pies. Qué rica se ve encima de la mesa. Bajé su juguito, me tomé. Siempre pa' mí tiene una sorpresa. Ya me imagino lo que es. Qué mala es. Le quité su baby doll, le puse el baby oil. Los sabe agarrar bien cuando juega béisbol. Con ella siempre pierdo, me siento cripple. Sabe cómo ganar, ve, sigue ahí que ya me estoy terminando. El celu grabando, nadie como tú me lo ha. Se parece que contigo me estoy mudando. Pa' darte todo el año, baby, tengo una adicción. Como escapo de ella. Había Gang. Ah.